desde muy niño abandonó su madre. El hijo de quien le voy a hablar, pero su madre, que lo amaba con ternura, siguió su huella y jamás lo pudo hallar. Siguió al vicio el hijo errante y peregrino, dejó a su madre sumida en el dolor. Y hoy del todo convertido en asesino, para todos su figura era un terror. Transcurrieron 20 años y la madre a su hijo querido lo encontró. Por las tardes arrodillada ante una imagen, por su hijo elevaba una oración. Pero ay, el destino reservaba algo grave que hiere el corazón. En la aldea se dio la voz de alarma que llegaba un bandido aterrador. Recorrió el pueblecito haciendo estragos, ni a los niños respetaba aquel bribón. Una tarde cuando las hojas caían, en la puerta de una choza se paró. La viejita asustada lo miraba, un cigarro el bandido le pidió. Al pasárselo temblándole la mano, el carácter de su hijo conoció. Gracias al bandido, un puñal a la anciana iba a clavar. Manuel mío, gritó ella, no me mates, soy tu madre, ten piedad. El bandido horrorizado al ver su madre, volvió el arma y en su pecho la clavó. Y la pobre viejecita un crucifijo le decía, perdónalo, Señor. Insuperable. Bien.